¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Es una pequeña isla volcánica ubicada a pocos kilómetros del estrecho de Gibraltar, ese pequeño estrecho que separa Europa del norte de África. Las aguas que rodean la isla conforman el pequeño mar que lleva el mismo nombre, el Mar de Alborán, la antesala del enorme Mar Mediterráneo. Esta referencia no es simplemente una ubicación geográfica, sino que tiene que ver con las motivaciones que movilizaron al pianista Paolo Palagia, el líder del trío Alborán Trío, quien se vio seducido por las diferentes culturas que el mar Mediterráneo une a través de sus aguas. Hablamos del norte de África, del este de Europa y, por supuesto, toda la costa sur de Europa. Enorme variedad de culturas, una cantidad fantástica también de tradiciones musicales que han enriquecido, que han alimentado la imaginación musical del pianista, líder del grupo y compositor de la totalidad de los temas que vamos a escuchar en el día de hoy. El primer álbum que el grupo grabó para ACT el 23 de junio del año 2006, su debut para el sello ACT, Meltemi, que también hace referencia a un fenómeno meteorológico. El Meltemi es un viento fresco y seco que se genera en el mar Egeo, ahí sobre costas griegas, derramándose hacia el este y el oeste a través del mar Mediterráneo. Tal imagen es la que seguramente se le ha visualizado en la mente del pianista Paolo Palagia para componer los temas, 10 temas de este disco fenomenal, un disco fantástico, el debut para el sello ACT de Alborán Trío. De la misma manera que es tan bien recibido por los navegantes y por los habitantes de la zona del mar Egeo, del mismo modo el trío se monta sobre sus corrientes para distribuir su música a lo largo de todo el Mediterráneo. Una música que se nutre, como decíamos, de la tradición musical, la muy ecléctica tradición musical de los países que son bañados por las aguas del Mediterráneo. El norte de África, el sur de Europa y el este de Europa. Vamos a escuchar la primera parte de este disco fenomenal. Meltemi, por Alborán Trío, publicó ACT el 23 de junio del año 2006. Paolo Palagia, piano; Dino Contenti, contrabajo; Gigi Biolcati, batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de la música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Paolo Palaggia, el pianista y líder del grupo, comenzó su carrera como pianista de jazz a principios de los años 80. Después de una pequeña experiencia con su propio grupo, tocó durante algunos años en algunas bandas de bebop, donde aprendió obviamente las reglas básicas de la cultura jazzera norteamericana, para posteriormente abandonar ese camino y centrar su atención en los propios ritmos locales. Me refiero a su localidad como habitante del Mediterráneo. Como comentábamos al principio de nuestro encuentro, el Mediterráneo baña con sus aguas en una superficie enorme. Hablamos del norte de África, con una riquísima cultura musical, tan diferente de la del sur de Europa y tan diferente de la del este de Europa. Así que todo eso ha convergido para generar una mezcla realmente riquísima, en donde cobra una dimensión realmente fantástica, muy melódica, muy grácil, muy delicada, muy sabrosa, llena de matices, muy colorida, bajo la visión del líder del grupo, el pianista mencionado Paolo Palaggia. El revuelo que originó la aparición del grupo allá por el año 2003, si mal no recuerdo, cuando el pianista conforma el grupo con músicos locales, hablamos de Dino Contenti en el contrabajo y Gigi Biolcati en batería, fue tal el revuelo que generó la aparición de la música, muy delicada música, derivó todos los oídos y las miradas en dirección del trío. Recordemos que en una época en la que surgían tríos de jazz acústico en toda Europa de una manera exponencial. Muchos de ellos, pero muchos de ellos, realmente de una calidad interpretativa fantástica, fenomenal. Pero pocos de ellos, pocos de estos grupos, con una propuesta que los separara de la media. Digamos como que había muchos grupos que estaban haciendo cosas realmente buenas, pero todas muy parecidas. A la hora de la llegada, de la aparición del Laborant Trio, fue una bocanada de aire fresco, realmente fresco, como el propio Meltemi vuelca desde el mar Egeo hacia las aguas del Mediterráneo. Increíblemente, el trío solamente publicó un segundo álbum también para el sello ACT, Nirgil, el 28 de marzo del año 2008, 2 años después de la publicación de este disco que estamos escuchando ahora. Ese fue su segundo y último álbum como grupo. Pero el grupo no desapareció, está en activo, cumpliendo algunos compromisos en los diferentes festivales europeos y, por lo visto, también en las webs de sus respectivos miembros. Están muy activos también liderando sus propios proyectos. Sigamos escuchando la segunda parte y última de Melt Me por Alborán Trio, publicó ACT el 23 de junio del año 2006. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Bien, lindísimo lo que acabamos de escuchar. Alboran Trio Meltemi publicó ACT el 23 de junio del año 2006. Paolo Palaggia, piano, compositor de 9 de los 10 temas que componen este fenomenal Meltemi, el álbum debut del trío para el sello ACT. Dino Contenti en contrabajo, Gigi Piolcati en batería. Recordemos que el trío solamente grabó 2 álbumes, una cortísima carrera como trío, inexplicable qué fue lo que pasó. Lo que he visto en las distintas webs personales de los músicos, están todos muy enfocados en proyectos particulares y eventualmente se reúnen como trío para festivales, algunas presentaciones. Pero no han vuelto a grabar, dejándonos con un sabor realmente a poco, luego de estos 2 fenomenales álbumes que dejaron grabados para el sello ACT. Hablamos del disco que escuchamos hoy, Meltemi, publicado el 23 de junio del año 2006, y Near Gale, publicado el 28 de marzo del año 2008. 2 únicos álbumes, han pasado una pila de años y todavía aparentemente no hay noticia de que vuelvan a grabar. Una propuesta realmente fantástica, fresca, diferente si se quiere, muy melódica, como seguramente habrá sido el gusto de muchos de ustedes. Esto ha sido todo. Juan Carlos Preus con la presentación del disco completo del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.